Biografías de mujeres vivas. Rosabetti Muñoz Cerón nació el año 1960 en Ancud, pero vivió en diversos lugares del archipiélago de Chiloé debido al trabajo de su padre, incluyendo algunas islas como Kenak. Estudió en Valdivia y se tituló de profesora de castellano de la Universidad Austral de Chile, donde escribió su primer libro, Canto de una oveja del rebaño, en 1981, aunque dio los primeros pasos como poeta en el grupo Chaycura, dirigido por Mario Contreras Vega en Ancud previamente. También en Valdivia escribió la mayor parte de su segundo libro, En lugar de morir, que se publicó en 1987, y el tercer poemario, Hijos, en 1991. Vivió en Chaitén, donde comenzó a escribir Ratada, después de conocer el fenómeno de las ratas, obra que fue publicada en 2005. Sobre su poesía, que se caracteriza por reflejar el sur de Chile, tratar temáticas de género y las relaciones humanas, y hacer de la poesía un espacio de resistencia, según Sergio Mancilla Torres, en sus versos expresa la vastedad y profundidad del dolor humano, pero vivido y visto desde la condición ontológica de mujer constituida en el espacio cultural de Chiloé, anterior o paralelo a la modernidad capitalista. También dice, su lenguaje, en apariencia simple, casi minimalista, es en realidad muy complejo por la dimensión metafísica que contiene, lo que hace de su poesía una especie de oración o cántico que mueve siempre al recogimiento. Rosabetti Muñoz ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Pablo Neruda en el año 2000 por el conjunto de su trabajo y el Premio Consejo Nacional del Libro de Chile por Sombras en el Roselot 2002 como Mejor Obra Inédita. Además, fue nominada en la categoría Artes Literarias Mención Poesía del Premio Altazor de las Artes Nacionales 2009 por En Nombre de Ninguna 2008. Referida como un notable aporte a la literatura mundial, y una entrada poética profunda e hiriente en uno de los tantos costados desgarrados del cuerpo de Chile. Mientras que en la versión 2012 del mismo premio se alzó con el galardón por Polvo de Huesos, 2012. En 2016 es publicada en la antología Il Fiore de la Poesía Latinoamericana Doggi, segundo volumen América Meridionale 1. Recibió además el premio Manuel Montt por Ratada en 2008, otorgado por la Universidad de Chile. Rosabetti Muñoz está casada y tiene una hija y dos hijos. Por su profunda poesía de resistencia, Rosabetti Muñoz es una mujer viva. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.